Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Lucha Libre en este día que es 23 de septiembre de 2020. Hoy vas a escuchar una entrevista que hemos grabado a nuestro amigo Naji Ouda desde un campo de refugiados en Belén. Con él vamos a hablar sobre el acuerdo de paz que se ha firmado entre Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Con él pues vamos a hablar sobre cómo interpretan este acuerdo de paz y sobre, bueno, la situación de Palestina. Esperamos que os interese. La traducción la hemos hecho pues con los medios y conocimientos que tenemos. Mi voz se escuchará por encima de la de Naji, así que esperamos que no sea que la hayamos traducido lo mejor posible. Esperamos que os interese. Hasta pronto. First, let me to. I don't know if we can talk about peace without now, without Trump declaration. This is connected totally with Trump declaration. That they recognize. Lo primero que me gustaría decir es que no podemos hablar sin hablar de Trump y de su plan para hacer de Jerusalén la capital de Israel. La anexión de Cisjordania, quieren ocupar toda Palestina y han eliminado el derecho al retorno. Eso es la declaración de Trump. Hemos leído en los periódicos que hay un nuevo tratado de paz entre los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Estados Unidos. En este tratado, el concepto que más se usa tiene que ver con la normalización. Normalización con Israel. Esta normalización tiene el sello de aprobación de Estados Unidos y representa esta voluntad de Estados Unidos. La pregunta que te queremos plantear es: ¿de qué va este acuerdo de paz? ¿Y cómo afectará este acuerdo de paz a Palestina? Clear. Yeah, clear. First of all, lo primero de todo, what's happened, the negotiation between Emirates, lo que pasó en las negociaciones entre los Emiratos e Israel. Official, it's not new, actually. En realidad no hay nada nuevo. Negotiation started from the long time ago. Las negociaciones empezaron hace ya mucho tiempo. Since Trump, he came to be President of United States. Desde que Trump se hizo presidente de los Estados Unidos, él estudió muy bien todos los acuerdos que ya había en la Casa Blanca, hechos por gobiernos anteriores, como por Obama. Él lo tenía muy claro, porque es un tío muy tozudo. Leyó todos los documentos, los puso sobre la tabla sobre Medio Oriente y Israel. Desde ese momento hay un montón de acuerdos tratados sobre petróleo, gas, intercambios de intercambios en términos de seguridad, de alimentación, transportes, coche, cualquier cosa que tenga que ver con la economía. Ya había acuerdos con Emiratos, sino, bueno, muchos más países seguirán porque este acuerdo ya está hecho, solo tiene que Now, solo tienen que firmarlo. With the Emirates, con los Emiratos, and Qatar, Bahrain, con Qatar, Bahrein o el Golfo, they decided not by themselves only. No lo decidieron por ellos mismos. Había ahí detrás una autoridad palestina que conocía muy bien este acuerdo, porque había estado antes ahí. Visitó los países del Golfo y sabían muy bien de este supuesto proceso de paz que venía entre Israel. Y cuando firmaron, no podía decir, se refiere a la autoridad palestina, que no lo sabían y que se sorprendían, porque ellos forman parte, la autoridad palestina forma parte de ello. Y forma parte de todo el proceo que empezó con Sykes-Picot, que es dividir a los palestinos y acabar con Palestina. Y después de eso, Netanyahu dijo que el conflicto entre Israel y los palestinos en Palestina es un asunto interno de Israel. Forma parte de Israel y que nadie pueda hablar de eso, porque es un asunto interno y ellos tienen su ley y lo resolverán internamente. Es un problema Israel. So Nayib, you said that that some Palestinians has dicho que las autoridades palestinas ya sabían lo que se estaba firmando. La pregunta es, nos sorprende mucho porque Abbas dijo que estaba muy sorprendido cuando conoció este acuerdo de paz. Pero de repente, él se hizo amigo de Hamas, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cómo interpretas tú esta sorpresa de Abbas y esta nueva alianza que hace con Hamas? Lo primero de todo, con Hamas nunca será posible hacer un acuerdo entre Hamas y Abbas, porque hay un plan americano-israelí y no, que consiste en que nunca jamás haya un acuerdo entre Hamas en Gaza y Fatah en Cisjordania, porque quieren que estén divididos, totalmente divididos. Eso es lo primero que hay que entender. Between Hamas and Fatah, PA, whatever, they say that everything is clear, just we have to sign the agreement and to have peace between Hamas and PA. Es imposible, nunca habrá un acuerdo. As people, as all the Palestinians, todos los palestinos lo sabemos, no es posible it's not possible because they can't. Que exista ese acuerdo. Es que no pueden firmar. And they can do it because it's the order. No confiamos en ellos. Divided, y es su orden, es la orden que viene de América y Estados Unidos. Es una orden que tenemos que estar divididos y en guerra. Hamas lo sabe. El plan para Medio Oriente, para Gaza, es que sea una especie de Emiratos. Y hay un acuerdo social, político, de seguridad entre ellos, pero no existe, todavía no está del todo terminado, porque Abbas, el ministro de Asuntos Exteriores, el palestinian ministry of, I don't know what you call it. No sé. Not interior. De asuntos exteriores. Yeah. Foreign office. Foreign office. The foreign office. Sorry. Now, this is El ministro de Asuntos Exteriores estuvo en Emiratos hace 3 meses antes y conocía el plan. Abbas está haciendo, está interpretando un papel como en un teatro. Cuando se hizo el sorprendido por la firma del acuerdo y pidió a la gente que fuera a la calle y rompieron los posters, esta reacción sorprendió a Israel y sorprendió a Trump también. Y preguntaron, ¿pero qué ha pasado? For that he can't move back one step. No puedes echar marcha atrás porque tú ya sabías todo esto perfectamente. Kind of power. Even for the quarantine, ni siquiera, el problema es que Abbas no tiene ningún poder. Ni siquiera durante la cuarentena nadie le ha hecho caso. La gente ha seguido yendo a la calle, haciendo actividades. They can't do nothing. Y la policía estaba callada, no podían hacer nada, porque no tiene poder. Intentaron conectar con Hamas después de esto. Sí, los dos estamos en contra de este acuerdo. Pero Hamas lo sabía muy bien, lo entendía muy bien. Y Hamas le dijo, no. Tú ya lo sabías. No somos nosotros en el mismo nivel como Hamas y Fatah contra este acuerdo. If you look at the map in general, what's si miras al mapa en general, after the Trump declaration, después de la declaración de Trump, o durante ese momento, de repente separaron los salarios a los prisioneros and the martyrs, and also they add the condition of the list of terrorism. Y además se cortaron otro tipo de subvenciones provenientes de la Unión Europea. Y han firmado un nuevo acuerdo en el que, para que si tú quieres como ONG recibir dinero de la Unión Europea, debes firmar un acuerdo en el que te comprometes a no financiar a ciertas personas, y en esas ciertas personas están toda la autoridad, todas las autoridades del gobierno palestino. En definitiva, este acuerdo lo que pretende es destruir la sociedad, cortar los fondos y destruir la sociedad. Now, here in Palestine, we are aquí en Palestina, every day it's happened, we are against the peace process, not estamos only en contra del proceso de paz entre los Emiratos Árabes e Israel, pero as deployment in the capital system project. They are all working, pero no solo contra ese acuerdo. Included the Palestinian Authority. Now, there is big price. Hay un gran precio. Now, because Netanyahu and the United States start talking about y los Estados Unidos están hablando de traer a Dahlan como presidente de Palestina. Now, Abbas is shaking. Abbas está temblando con todo el gobierno. Porque está recibiendo muchos millones y ahora ya no puede pagar porque le han cortado los fondos. No pueden pagar a los hospitales, la educación, y le han dejado de dar dinero. Sí. Estamos muy interesados en este personaje. Mahmoud Dahlan. De hecho, llevamos siguiéndolo desde hace un tiempo. Y de hecho, estábamos hablando de él hace un momento antes de hablar contigo. Nos gustaría parar aquí un poco y hablar un poco sobre este personaje, sobre Dahlan. Y la pregunta que te vamos a lanzar es, ¿quién es esta persona? ¿Quién está intentando que Dahlan, construir un liderazgo político en torno a Dahlan? ¿Por qué alguien quiere hacerlo? ¿Cuál es el interés que hay detrás de esto? ¿Por qué alguien quiere hacer de Dahlan un nuevo líder para Palestina? También lo que te vamos a pedir es que, por favor, es que describas un poco la historia un poco de Dahlan, porque quizás la gente que nos esté escuchando no conozca quién es Dahlan. Es Mohamed Dahlan, me corrigen, porque mezclo Mohamed y... No problema. Now, Mahmoud Abbas, Mahmoud Dahlan, it's the same. Dahlan, Abbas, bueno, al final es lo mismo. Anyway, bueno, Mahmoud Dahlan, in Dahlan the story, he was very interesting in Fatah movement. Es una persona muy interesante en el movimiento de Fatah. And he leading a lot of things, and he become estuvo like liderando security leaders in Palestine for a long time. Estuvo al frente de los servicios de seguridad. For him, he's like snake. Él es como una serpiente, es muy inteligente, muy abierto de mente, se mueve muy rápidamente. Mientras trabajaba en la autoridad palestina, empezó a descubrir muchas cosas sobre la corrupción en la autoridad palestina, sabía de dónde venía el dinero, lo sabía todo. Y tenía un gran expediente sobre cada uno, sobre cada responsable de la autoridad palestina, desde el presidente hasta el último. Entonces, con eso empezó a trabajar, a intentar construirse como una figura importante. Empezó a trabajar en incrementar su poder. Mohamed Dahlan created the conflict inside Fatah. Y esto creó un problema dentro de Fatah. Y te lo digo claramente. El norte de Palestina, el norte de Palestina apoyó a Dahlan. Abbas no consiguió reorganizar a estas personas para volver a traerlas a su órbita de poder. Un ejemplo es el caso del campo de Balata en Nablus. Allí había gente en ese campo en posesión de armas, in the association, whatever, in que the también estaban well. En las asociaciones, them, en estructuras de poder. Muchos en ese campo apoyaron a Dahlan porque se beneficiaban de la autoridad palestina porque recibían recibían dinero y trabajo de la autoridad palestina. Mucha gente lo apoyaba, no porque fuera listo o porque apoyaran sus políticas, sino simplemente porque pensaban que era lo suficientemente fuerte y pensaban que, bueno, que les daría soporte, apoyo financiero, lo que fuera. Pensaban que era un caballo ganador. Cuando el problema se hizo más grande, Abbas lo quiso juzgar por corrupción, por ser un mal líder. Bueno, hizo muchísimas cosas, incluso se le acusó de asesinatos de Fatah en Gaza. Dahlan al final se consiguió escabullir, escapar, have the orders to kill Mohamed Dahlan and whatever. Now consiguió escapar antes de que lo juzgaran o lo mataran. Now, y escapó a los Emiratos. Continue building y desde los Emiratos consiguió construyendo una estructura de poder. The PA, they against him totally and they make a lot of actions and problems, whatever, and demonstration, whatever. against Muhammad Dahlan, but they know that Muhammad Dahlan. En la autoridad palestina lo saben. Lo saben. And to create for them y también saben que Dahlan está construyendo más poder y creando más problemas. Bueno, Netanyahu, he liked Muhammad Dahlan. Viajó a Estados Unidos, a Netanyahu le encanta, a los americanos y a los israelíes a Netanyahu le encanta Dahlan. Y van a seguir jugando con él. Clearly lying to the Palestinian people, and we know that. Not only Mahmoud Abbas, I'm talking about the government as well. Abbas y el gobierno todos mienten. Government started the negotiation with Israel. El gobierno palestino empezó las negociaciones sobre el Estado de Palestina, el Estado de Israel. Aceptaron en 1993 se reconoció el Estado de Israel y renunciaron a la capital de Jerusalén y a los refugiados. De esos dos puntos ya renunciaron a volver a hablar. Así que la autoridad palestina, Abbas, forman parte de este problema. Forma parte de Sykes-Picot, forma parte de las declaraciones de Trump. He's here and he's safe because he continue practice the agreement. Y lo que hacen es continuar poniendo en práctica estos acuerdos. A question, Naji. Una pregunta, Naji. Dahlan Pero Dahlan sigue interesado. Suena la oración, el llamado a la oración de fondo. Dahlan sigue interesado en conseguir el poder en Palestina. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, this is now a question in our discussion everywhere. Many people they say, no, Dahlan, it's done. Mucha gente dice, Dahlan, ya está acabado. Pero nosotros sabemos que nunca siempre lo intentará. A ver, nosotros nunca lo aceptaremos. No lo queremos como presidente, ni a Dahlan ni a Abbas. Pero ese es el plan. Con todo el apoyo de Israel, de los países del Golfo, ellos les van a dar, estos países del Golfo, Israel, Estados Unidos, le van a dar más dinero para que consiga más poder. Le van a dar proyectos, le van a dar dinero. Porque Mahmoud Abbas está acabado. Está viejo. Casi no se puede mover. Puede que esté enfermo y toda la gente a su alrededor están todos caducados. La autoridad palestina está caducada. Hicieron las elecciones hace ya tanto tiempo y ese gobierno está caducado. Debería haber elecciones otra vez, pero no va a haber elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber elecciones? Porque tendrían que hacer por el problema con Gaza, porque hay un boicot hacia Gaza. ¿Qué quieren hacer? Una nueva división. Es un nuevo plan para dividir. Forma parte del plan histórico de dividir Palestina. No van a dejarnos hacer elecciones. Van a acusar a Hamas de que Hamas no quiere hacer paz, y como Hamas no quiere paz, no se pueden hacer elecciones en Gaza, por lo tanto no se pueden hacer elecciones en Cisjordania. Aquí hay líderes como Jibril el-Jub, que también está luchando para conseguir el poder en el sur de Palestina. Dahlan tiene el norte, Jibril tiene el sur, y el líder de la seguridad para nosotros también tiene algunos campos de refugiados. because he come from refugee camps. Incluso hay algún líder de los servicios secretos que tiene a los campos de refugiados. Hay un conflicto, muy grande entre estos líderes. Leader of the Secretary of Security before Farage, he started also like against the government right now because incluso sobre este ex líder de los servicios secretos que también peleó contra se está oponiendo al gobierno. See himself like part of each sides. Ellos trying to create no se ven, something new, you know, for himself. Ellos quieren crear algo nuevo para ellos mismos. Y yo estoy seguro de que Jibril, Abbas, Dahlan, que todos ellos reciben apoyo de Israel para continuar este conflicto y esta división entre los palestinos. Cuando se reconoció Jerusalén como capital de Israel, no hubo ningún movimiento, no hubo ninguna reacción en la calle. Cuando los soldados israelíes atacan nuestras calles, no hacen nada, no hacen nada. Trump trying to create another atmosphere in Palestinian cause, and he quieren crear una atmósfera nueva en nuestra sociedad. Capital of Israel, Jerusalem, sorry. Now, in the same time, when they shift the American consulate to Jerusalem from Tel Aviv, cuando el consulado americano se llevó a Jerusalén, tampoco pasó nada. About refugees, there is no negotiation about con los refugiados, nada. Estamos acabados los refugiados. Now, start to work in normalization. Están trabajando en la normalización eliminando todos los fondos, incluidos los fondos que venían de la Unión Europea. Nos están eliminando todos los fondos. Para mí, como Naji, yo no apoyo a ninguno, estoy en contra de todos. Estoy en contra Because de todos. I know everyone have his own agenda. Porque sé que cada uno and tiene su propia agenda. To get the power and to benefits by this situation. Y Israel se va a beneficiar de esta situación. Tienen un poco de todo. Can I add another 2 points only? Que va a añadir 2 puntos. Me gustaría añadir 2 puntos más. Soon, like 3 weeks ago, hace 3 semanas, we heard one leader from escuchamos de un líder de Fatah, de la Autoridad Palestina. Era un consejero muy importante, Nabil Shas. Este líder, esta persona, quería crear la tercera intifada. Eso dijo. Now, because he don't have he's not in the new planning with Mahmoud Abbas. Este no estaba en este nuevo plan con Abbas. Quería hacer algo para sí mismo, para convertirse en líder de la tercera intifada. Segundo, hay otro tío, otro de Fatah, que también es una autoridad, que forma parte de las negociaciones. Azamil Ahmad, his name. Hassan Ahmad. Now he want to create que quiere crear National Leaders United, una especie de organización llamada National United Leaders United for Palestine. Para Palestina. Líderes mundiales unidos. ¿Pero de dónde? ¿Quién? ¿Quién quiere decidir? ¿Quién va a participar en eso? Bien, eso es otra historia, otra ocurrencia que ha habido. To support as the civil resistance or non-violence resistance or whatever. Now they start to play on that. You can see a lot of leaders now because de they la believe no violencia. That Mahmoud Abbas, it's khalas, done. Porque como Abbas, está acabado, pues esto es lo que está ocurriendo. Mucha gente se está autoproponiendo, se están proponiendo candidatos ellos mismos. Todo, esto es una carrera una carrera de todos por ser muy amable y simpáticos hacia Israel y a Estados Unidos, porque si no, no hay nada. Este nuevo liderazgo, este nuevo acuerdo de paz, ¿es un nuevo paso hacia la normalización hacia la normalización y hacia y que tenga como objetivo acabar con la soberanía de lo que quede de Palestina en Cisjordania y que finalmente acabe Palestina anexionada a Israel y bajo el control de Israel? Sí. Claro, claro, sí. Now, the plan now, what we have seen, but there nobody talk about it from the Palestinian el plan, level, even Mahmoud Abbas or other bueno, levels, they don't talk about it. Nadie habla de este plan, pero we believe that pero creemos they will create que van a crear municipalities, una especie de ayuntamientos. It's not the state. It's municipalities, unos ayuntamientos in the Palestinian cities, en las ciudades palestinas. By Israel. I mean, organizadas por Israel. It will be under the umbrella of the estarán bajo el paraguas de la ley say, israelí, como, como Netanyahu y Trump dicen. He did something against Israel. Now he can be in jail and he can be si alguien hace algo contra transfer. Israel, no, they will use podrían transfer. Ser transferidos. Y eso es lo que el concepto transfer que ellos Gaza, usan. Transferido, transfer Jordan, transferir. Transfer pero no dicen a dónde, a Gaza, a otro país. Have the Israeli court. After porque that, they will decide tendrían, what to do. Porque estaríamos sometidos a la corte israelí. In Bethlehem area, they will be under the order and the umbrella of y sí, Israeli tendríamos control. Una especie de no, ayuntamiento. I mean, civil control by Palestinians, tendríamos control civil, but digamos, pero the realmente maker, the las decisiones se tomarían no lands, bajo tierra y bajo poder now, israelí. Y todas las tierras C, estarían en el área C, que significa poor, que es 100% área israelí. Este acuerdo es conocido como el acuerdo de los tres perdedores, de los tres líderes políticos que se encuentran en una situación muy problemática, ¿no? Es el caso de Trump, que tiene las elecciones a la vuelta de la esquina, está perdiendo mucho poder. Netanyahu, ya sabemos todos los problemas que tiene en Israel. Tiene juicios pendientes, acusaciones de corrupción. Y por no hablar de los Emiratos Árabes, que también tiene en su propio país muchísimos problemas. Bueno, y Mahmoud Abbas también, dice Najee también, añade. Entonces, bueno, lo que te queríamos preguntar es que si consideras que este tipo de acuerdo, de tratado, está siendo usado por estos tres presidentes con fines propagandísticos, ¿no? Pues para desviar la atención de su patio interno hacia afuera, ¿no? La segunda pregunta que te queremos plantear es si sabías que, bueno, en Bahrein algunos sindicatos dijeron que no iban a apoyar este acuerdo. También asociaciones de mujeres rechazaron el acuerdo porque apoyan la lucha palestina. Entonces, la segunda pregunta que tenía que ver con cómo crees que el pueblo árabe reaccionará en el mundo. Ay, ay, ay, ay, ay. Okay. I agree with Nati. Sí, estoy totalmente de acuerdo que se van a beneficiar de esta situación. Mahmoud Abbas, Netanyahu, Trump, Dahlan, todo el mundo tiene muchos problemas en su patio interno. But those people, they will come from the power, not from the candidate. Estas personas from the people and elected from the people. Vienen they candidate themselves, de fuera se presentan a sí mismos, no tienen legitimidad. Nadie le preguntó a los palestinos si queríamos hacer este proceso de paz. Todos ellos se benefician de esto. Y estoy seguro de que Trump conseguirá los 4 años otra vez. Y Netanyahu ahora que tiene todo el poder, aunque hay mucha gente en su contra con manifestaciones, pero bueno, le dirá a los israelíes, tenemos todo Israel. Tenemos la capital, tendremos asentamientos, colonias por todos los lados, los refugiados están olvidados, y eso conseguirá que le apoye mucha gente, aunque sigue metido en el hoyo. Los palestinos, no solo los de dentro, los de fuera, los de Bahrein. Hay 30.000 palestinos trabajando en Bahrein. Esta gente, he escuchado muchas voces. Algunos de ellos están callados. Y otros dicen no. Los palestinos están equivocados. ¿Por qué? Porque están callados. Pues porque viven allí, trabajan allí, se benefician. Unos están callados y los otros apoyan. En Líbano. Bueno, en Líbano, los palestinos en el Líbano rechazan el acuerdo porque viven literalmente, dice, en la mierda. Están viviendo encima del, sobre el suelo. Los palestinos jordanos, pues siguen al rey. Y el rey intenta estar en la mitad. Hay muchas voces incluso que le están acusando porque no ha tomado una posición frente a la mezquita Al-Aqsa. Porque la responsabilidad de la mezquita de Al-Aqsa es de los jordanos. Y a eso le han criticado por estar callado. Ahora vienen los turcos. Bueno, los turcos están... Los turcos están luchando también por conseguir el poder. Los turcos, lo mismo, dicen no. Since many periods ago, since long time, it was our responsibility. Dijo, from Saladin and others. Desde Saladin, dicen, esto ha sido responsabilidad de los turcos y nosotros vamos a volver a controlar esto. En fin, que Palestina es una especie de pastel en el que todo el mundo quiere, pues, cobrarse su parte. Nosotros, como palestinos, como yo ya te he dicho, la mayor parte de la gente, el 90% de la gente, está en contra del gobierno palestino y del proceso de paz. Porque dicen, es el infierno. Algunos lo apoyaban en el principio, pero ahora han descubierto que es una gran mentira, que es un gran teatro. Aunque algunos se benefician de la autoridad palestina porque trabajan en el hospital, policía. If we go to the story long time ago, what's happened? Pero si vamos a la historia, lo que ha pasado en el Golfo Árabe, except if you would like to go to work with the army with a good salary. Allí solo se podía trabajar en estos países del Golfo, solo se podía trabajar en el ejército. ¿Por qué hacían eso? Porque así se aseguraban el apoyo de la población al gobierno. But they get little salary from the army. Hoy en día la gente sigue siendo, right, la gente es pobre. People, pero bueno, como seguían cobrando now, salarios, like 4 months ago, since 4 months, pues they don't have their own salaries. Apoyaban al gobierno. Desde hace 4 meses half en Palestina salary, nadie recibe un salario, o a lo mejor reciben la mitad del salario. People, they can't even continue to eat food during the month. Incluso people, es que la gente no puede comprar comida and ahora while mismo. The people give attention for the y mientras la gente economic issues and the food, preste atención they start exclusivamente talking about a la comida. Demand and normalization, whatever. Because they know that in this kind of situation people they will not think. La gente no va a pensar bien en esta situación de pobreza, no van a pensar en el futuro político. Lo único que les interesa, como es lógico, es pensar en conseguir comida para sus hijos y en pagar los gastos diarios. Y ese es el problema. Bueno, entonces, según lo que hemos hablado de los países árabes, ya lo único que os queda es ser amigos de los iraníes, ¿no? Porque ya ningún país árabe más os va a apoyar. Te lo decimos en forma de broma, pero bueno, la pregunta es, ¿qué queda ahora? Now, first of all, before to answer this question, the Palestinian cause, what Netanyahu says. Bueno, antes de nada, la causa palestina, según Netanyahu, lo vemos como el problema vasco. El problema palestino es un problema interno de Israel. Nadie tiene que darnos ninguna lección, es un problema interno. Es similar al problema vasco. Y eso es lo que dice Netanyahu. ¿Netanyahu o Abbas? Netanyahu. Ah, Netanyahu, okay. Now, for Iran. Bueno, y ahora vamos a hablar de Irán. For Iran, it's not possible to be close with. Bueno, es muy difícil que tengamos ningún tipo de relación con ellos. For us, we don't trust Iran. Porque no confiamos en Irán. We don't trust the religious country. No confiamos en las because we know en las naciones religiosas. They will be belong all the religious radical stupid movement wherever. Porque no queremos ese tipo de movimientos religiosos radicales. Iran, inside Iran as a state. Sabemos lo que pasa dentro de Irán, que hay mucha discriminación, pobreza. Ese sistema creado en la sangre, tienen su propia agenda. Y su agenda no tiene que estar no está conectada con Palestina ahora. Make relationship, strong relationship, strategic relationship with Iran right now. Nobody, because it's nadie not quiere the plan hacerse now for the Middle East. Nadie quiere hacer ahora relaciones con Irán. It's not the plan. No Iran está en el will plan. Not come at all. Turquía, it will not come at all. Y bueno, but Turquía tampoco no tiene interés one, en even PLO. When we're talking about PLO, ni la OLP. Now our voice loudly in Palestine. Nuestra voz. PLO, it's not our. Que sepáis que nosotros decimos sí, que la OLP really extreme, no radical, nos representa. You say that. Esto es muy radical. Maybe Hamas they will be happy for that. Quizás Hamas esté contento por esto que decimos, porque están fuera de la OLP. Pero no lo decimos por Hamas. PLO as a representative of Palestinian no creemos que la OLP sea representante de los problemas de los palestinos. Antes nadie hablaba de eso. Bueno, yo sí, pero nadie hablaba de esto en voz alta hace tiempo. Porque era peligroso decir eso. Pero ahora, ¿quién es la OLP? La misma persona que dirige la autoridad palestina, son los mismos líderes. Por eso no es posible crear otros nuevos otras nuevas enlaces con otros países, ni siquiera con Rusia, porque aún así, ¿qué haría Rusia? So, do you think that there is something left to talk about the peace agreement? Because algo más que deberíamos hablar del acuerdo de paz. I mean, just three points, very short one. Okay, go on. Now, in order to continue with peace agreement, first. Para continuar con esos acuerdos de paz. Israelis started. Los israelíes. Comenzaron a dañar a la sociedad palestina, creando problemas dentro de la sociedad palestina. Contra algunos activistas. Nidal, I don't know. You have met family of Nidal Abu Akher. For example, Nidal in the Deisha camp. Nidal, por ejemplo, de Deisha camp. Han creado problemas contra activistas. ¿Qué han hecho? Gente con la cara cubierta. Se ha grabado vídeos. Se han grabado vídeos acusándolos de cobrar dinero de Israel o de Palestina o del gobierno palestino. Esto lo hacen con el objetivo de destruir nuestra sociedad. Y destruir la resistencia palestina. El segundo problema viene en las cárceles. En las cárceles están creando líderes. Líderes en las cárceles que son de Fatah, que están en constante contacto organizándose con los servicios secretos israelíes. Y entonces estos nuevos líderes creados por los servicios israelíes, por ejemplo, los hacen representantes de los prisioneros a estos líderes cooptados por Israel. If Jose, for example, they don't want him to be in this jail because he creates a problem. Y si, por ejemplo, hay un preso que les crea problemas, estos líderes cooptados por Israel les informan a los servicios de Israel y les dice: este no lo queremos aquí, llévaoslo. What's happening in the community outside? They know this person. ¿Y qué ocurre en las comunidades fuera de las cárceles? Pues empiezan a pelearse las familias de estas personas, y esto es muy loco, porque están las familias peleándose fuera de las cárceles por este plan de Israel. Así sí que se puede hacer la normalización, el proceso de paz. Porque la gente está preocupada con estos problemas diarios muy graves. Os voy a contar una historia de Ghassan. La última vez es uno de estos presos que le dan condenan, que le alargan seis meses la condena. Un nuevo juez cogió su expediente y preguntó: ¿pero qué hace este tío aquí? ¿Cómo es posible que cada seis meses esté prisionero? Bien, ahora empiezan a oírse unos ruidos. Que es un prisionero que ha sido liberado. Y es, efectivamente, un prisionero que ha sido liberado. Estamos, Nagy está ahora en un campo de refugiados y lo que estamos oyendo son los pitos del refugiado que llega. Del prisionero que llega. Volvemos a la conversación. El juez se pregunta: ¿pero qué hace aquí este prisionero que lleva aquí años sin ningún tipo de juicio, que lleva 16 años sin haber sido enjuiciado? ¿Cómo es posible que este prisionero lleve aquí tanto tiempo sin juicio? Parece que este juez no conocía exactamente estas normas arbitrarias israelíes. He says, okay, when he study, there is nothing to study actually, but with his file, they ask for Ghassan, and Ghassan he still continue. Bueno, pues llamó a Ghassan, pero Ghassan no quiso ir a la corte porque dijo: ¿para qué voy a ir? Boicoteo al juez. Come to the court because he La policía informó al juez de que no iba a ir. Y el juez pidió que lo trajeran por la fuerza. Bueno, lo trajeron a juicio. Y el juez le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? Y entonces le dijo que no lo sabía, que iba a estudiar su caso. Y que en dos meses sería juzgado. En vez de cada seis, ahora en dos meses. Kassan no dijo nada. Se lo volvieron a llevar a la prisión. Y después de tres días, los israelíes otra vez lo llevaron a la corte, al juzgado, y le volvieron a aplicar otros cuatro meses más. Y ahora el juez ya no dijo nada. El mismo juez. Le volvieron a dar esos cuatro meses que le faltaban. Y en diciembre, pues ya veremos si son estos últimos seis meses o no. Bueno, Nayib, vamos a acabar ya la entrevista. Vamos a hacer dos preguntas, dos últimas preguntas. La última pregunta, o bueno, la penúltima tiene que ir con el coronavirus. ¿Cómo está? Lo de Gaza. Especialmente, ¿cómo está el coronavirus en Gaza? Y la segunda pregunta tiene que ver con demoliciones, porque hemos oído que hay un incremento de las demoliciones y quisiéramos conocer, pues... Bueno, se están escuchando fuegos artificiales de una fiesta cercana. Okay, now about the coronavirus. Sobre el coronavirus. We never saw like this before. Bueno, nunca habíamos visto algo así. We have some diseases, whatever, but we never heard about it, and we shocked. Pues, claro, estamos sorprendidos con lo que pasa en el mundo. El problema es que la autoridad palestina no tiene mucha información. No están preparados para preparar con los casos. No tienen información que ofrecer a la gente sobre este problema. Lo intentan hacer, pero es que nosotros sabemos más que ellos, porque leemos un montón. Y claro, como la gente no respeta a la autoridad palestina por todas las decisiones, nadie respeta a la autoridad palestina, nunca, ni respetan la cuarentena, siguen yendo a las bodas, siguen yendo a las fiestas. Van al rezo, se invitan a cenar, a comer, y los casos pues incrementan, hay más casos. En el campamento, en nuestro campamento aquí en Deisha, tenemos unos 115 casos, 150 casos afectados. Cuando se infectan, pues se tienen que quedar en casa, pero no hay tratamiento, se las tienen que apañar solos. En todo Belén parece que tienen solo dos respiradores. Incluso ahora parte de mi familia están afectados, están aislados, se tienen que quedar en casa, se toman algunas medicinas, algunas bebidas calientes y que sobrevivan como puedan. Alguna gente muere, la gente vieja, los mayores que han estado enfermos, pues están muriendo, las personas mayores, la gente lleva las máscaras, pero no son muy serios. Si vas ahí a la fiesta, verás cómo se besan. Normal. Now, everybody start to believe that, even though for us we don't have activities at Laylac. Nosotros aquí en nuestro centro hemos cancelado las actividades porque no queremos que nuestro centro la gente se contagie. Yes, there is virus. There is big number in Hebron and in Hebron hay mucho, en Jerusalén hay mucho. Affected by this virus and people surviving because it's not, I mean, it's dangerous, we know that. Es peligroso, lo sabemos. People, I don't know. Continue. Pero bueno, la gente sigue con su vida. Antes de hablar de Gaza, sí que me gustaría hablar de la cárcel, donde hay mucha gente que tiene el virus. No están para nada aislados, están mezclados con los otros prisioneros. Ayer hablé, antes de ayer hablé con Ghassan. No saben si están afectados o no. We are talking about about 35. Pero están 35 personas en la misma habitación. Estamos viviendo como sardinas. And some people we know that they are affected by virus. They have the virus, but we can't cover ourselves because we live together in the same room. Pero no nos podemos, no podemos aislarnos. Vivimos todos juntos como sardinas en esta habitación de 35 personas. The police working in the jail. They bring the virus inside. Estamos seguros de que fue la policía israelí los que trajeron los virus dentro de la cárcel. No tenemos nada para limpiar, solo agua. Estoy seguro de que al final todos acabaremos cogiendo el virus. En la cárcel es el sitio más peligroso. When they have the virus, lo segundo, cuando tienen el virus, degree, you know, the temperature, cuando alcanzan, 45 degree, there's no enough water. People están a 45 grados de temperatura, no tienen suficiente comida, no tienen suficiente agua, muchas veces no está bien limpio, pero bueno, sobreviven. La vida dentro es muy complicada porque incluso algunos tienen problemas, cáncer, problemas de estómago, lo que sea. Incluido Ghassan. Ghassan tiene un problema en el cuello y dio una operación porque algo le estaba creciendo. Pidió que le hicieran análisis, le dijeron que no. Le sigue doliendo muchísimo. Y ahora estoy pensando en lanzar una campaña si Ghassan me da permiso. Porque cree que tiene un problema en el cuello. Pero nadie sabe lo que hay. Dice que no puede mover su cuello, que le duele, que no tiene medicinas, no tiene nada. Now, Gaza, it's similar than here. I talked to friends of mine. Gaza. He's working in Gaza. Hablando con amigos. Now, each 2 days I talk to him, and he said to me there is many cases in Gaza. También hay muchos casos en Gaza. No hospitals ready. No, los hospitales no están listos. Like Benjala Hospital, where is my wife working there? They don't allow to anyone. En los hospitales, por ejemplo, with affected by disease to go. A los que están afectados no les dejan ir al hospital. Les dicen que se vayan a casa. Even they make little caravan in Gaza as well, caravans, and they make a test for everyone. The temperature. Les hacen test en unas especies de caravanas. Y les dicen, iros a vuestra casa, desde vuestra casa ya os haremos el seguimiento, protegeros en vuestra casa, pero es que no hay ningún servicio. Un amigo mío en Gaza cogió el virus, espero a ver si le daban algo, le ofrecían algo, algún medicamento. But nobody came to visit me. Nadie le fue a visitar. Until I pass. Hasta que al final I become better now. Se recuperó. It's finished for me, the disease. I spent like 15 days. Estuvo 15 días with pain, with everything, con dolor, con but todo. They didn't come. And pero I nadie pasó. Calling them, no one les llamé, pero answered. Nada. Stop. Now, I think the life here it's dangerous with people affected by that, especially the people they have already some disease like ours. Es peligroso, sobre todo para los que ya tienen algún tipo de enfermedad. But the problem, the leader of Hamas. El problema, el problema es el líder de Hamas, que es estúpido. Dice, en Gaza no tenemos ningún caso. Eso dijo. Like affected by coronavirus. Que aquí en Gaza no hay ningún caso. Totally, no one. Ninguno. Eso dijo. Y con esto acaba la entrevista, esperamos que os haya gustado, un abrazo y hasta pronto. Ya sabéis que esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo.